Boas tardes, señoras e señores. Oxe, pois, como quen día rematando mes, que o día 30 de outubro xa estamos, pois, en nos santos, nas castañadas, nos cogumelos, todo eso. Así que, amigas e amigos, moi boas tardes a todos aquí desde Radio Samboy, desde o 89.4 da FM. E isto é Galegos Novais. Vamos dar a benvida, pois, o noso compañeiro Damián. Moi boas tardes, Damián. E aí que o meu carón, pois, como cada xoves. Moi boas tardes, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Armando e querida audiencia. Benvidos a este novo programa. Dúas oriñas de radio en galego. Sí, señor, dúas oriñas. E penso que hoxe vai ser un programa, pois, axeitado. Pois vamos con esos enderezos que añes fala nestos intres, pois Armando Fernández. E vamos con esos enderezos que temos aquí, pois, por exemplo, o noso bloque, galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico galegosnovais@gmail.com. E esos teléfonos que nos gustarían, porque ao mellor reciben un agasallo, pois o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Facebook tamén. Ah, e no Facebook tamén nos poden atopar, claro, como non, poñen Galegos Novais ou poñen Armando e xa salimos aí en Galegos Novais. Sí, señor, aí estamos. Bueno, pois vamos a comenzar con unha peza que se titula así, de Cantares de Brión, que se titula así, Paso Dobre de Sésamo. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, baixamos un poquinho música e vamos ir ca primeira intervención hoxe aquí. Uh-huh. Espero que sexa pois moito tempo. Vale. Vamos a falar un fichaje, un novo fichaje. Un novo fichaxe. A ver, preséntanos a esta persona. Pois, mira, esta persoa é Víctor Vázquez. Aí ten o meu apellido segundo. Sí, señor. O mellor sou desde a familia todo. que é futbolista. Bueno, sí. Futbolista, ahora non exerce de futbolista por certas circunstancias, pero foi futbolista. Me parece que nos últimos tempos estuvo lá por Ourense. Amigo, así que un bo sitio. Sí, home. Veña, veña. Pois vamos a darlle as boas tardes a Víctor. Moi boas tardes, Víctor. Hola, boas tardes. Boas tardes e benvido. Este fichaje hai que presentalo ben. A ver, don Víctor Vázquez foi deportista de élite casi, non? Casi. Pues veña, explícanos unha pequena trayectoria, un poquinho, máis que nada, media biografía, non? Habrá que explicar aos nosos ointes. Sí, claro. Bueno, pues anduvimos dando unos cuantos tumbos por España adelante y acabamos en, bueno, estuve jugando en diferentes categorías inferiores de equipos de primera división, uh-huh. Pero después no llegamos a nada y hubo que buscarse la vida en otra categoría. ¿Cómo que no llegaches a nada? ¿Cómo que no? Hombre, bueno, por favor. A donde esperábamos no llegamos. Bueno, ahí no llega todo el mundo. Es que hay que tener en cuenta los impedimentos que a veces la naturaleza nos pone en medio. Y algún de ellos pues estaban rifados contigo, ¿no? Entonces, sí. Algún tocouche a ti precisamente. Mala suerte, entre comillas, mala suerte. Pero a lo mejor decidieron una trayectoria que ti ya tiñas ya más o menos más o menos, ¿no? Marcada, ¿no? Pero sigue te gustando todo lo que está relacionado con deporte, ¿no? Evidentemente. Bueno, Cuando uno se dedica a ello a cierto nivel, como tuve la suerte de poder dedicarme, ese gusanillo siempre queda y de una manera u otra siempre sigue ligado al deporte. Pues eso. Eso es importante. Y aunque nos queremos aprovechar para que nuestros oyentes saiban do deporte precisamente en Galicia, ¿no? Exactamente. Exacto. Intentaremos echar una mano con eso y teniendo en parte la suerte de conocer gente por allí, de haber estado allí cuando estuve, como decíais vosotros, estuve en Ourense la última época, y, bueno, en Ourense y en Bergantiños también estuve un añito, dejamos algunas amistades por allí y siempre podemos estar un poquito más informados y tener acceso a según qué información y podemos tener a los oyentes. Hombre, claro, eso que nosotros queremos. Así se nos gusta. Bueno, pues ya tenemos un fichaje. Porque xa che comentara facía tempo no lado que quería fichar unha persoa que nos falara de deporte aquí en Radio Samboy, aquí en Galegos no Baix. Moi ben. Bueno, pois comenzamos. Que comece el... Bueno, a verdade é que hai que estruturarlo e el terá que decirnos cual é o que pretende e cual será o tempo que lle temos que dedicar. Porque seguro que para falar de deporte en Galicia hai moitísima cousa, bueno. Non? Bueno, eso supongo que sobre la marcha, que uno es novato y tampoco sabe muy bien cómo se va a desenvolver, pero intentaremos, no sé. Bueno, muy novato no eres, porque sabemos una trayectoria muy interesante. En esto de las ondas soy completamente novato. Bueno. O sea que intentaremos saber cómo hacemos para poder llevarlo adelante y tener a la gente lo mejor informada posible. Muy hombre, bien. Pues eso. Además, nosotros vamos a botar unha man. Pois empeza por o que che parezca máis oportuno, que sei, o que máis chega, o ver, que máis te agrade, pues, o que máis te guste. Vamos a empezar, por exemplo, que estuveches no Bergantiños. Vamos a ver, que foi para ti. Categoría esa, como están agora? Pois no Bergantiños estiven en preferente. Fixeron un proyecto bastante importante para subir a terceira o ano que estiven eu, xa fai 4 ou 5 anos. Pero foi un ano que había bastantes equipos, estaba o Compostela, o Villalbés, o Somozas, había un ano moi moi complicado para subir, e quedamos as portas, e aí foi cando marxé para Ourense. En Ourense tuve a desgracia de ter unha lesión bastante importante, quedarme un poquinho colgado. Bueno, se estos equipos, o pouco que sei, o Bergantiños tamén estuvo unos anos subindo, baixando... Supoño que por temas de diñeiro tamén, claro. Como en todas as outras facetas do país, o diñeiro aquí é moi importante, cando non tens diñeiro tens que andar subindo e baixando. Ourense, si non ando mal equivocado, porque a verdade que sí que ando un poquinho descolocado, este ano pasaron por graves problemas, non sei se andaban cerca da desaparición, Y estaba cosa bastante complicada por Aló. Consiguieron subir a segunda B, después anduvieron un par de años allí en segunda B intentándolo y tal para ver cómo se aguantaban. Baixaron otra vez a tercera, baixaron los problemas económicos. Si no me equivoco, estuvieron bastante apretados, estuvieron cerca de desaparecer, si no pasó, porque la verdad que estuvo bastante descolocado con el SS y con el SS, que estuvo un poquillo desinformado. Uh-huh. Claro, porque está también en categoría inferior, pero por ejemplo, pero Lugo ya está dentro de Galicia, tenemos representantes bastante honrosos, ¿no? Sí, sí, claro que sí, o Lugo ahí en la segunda división, una ciudad como Lugo, eso es... Claro. Un puntazo, ¿no? Sí, claro que sí, una ciudad tan pequeña tener un equipo en segunda división, eso es, vamos. Uh-huh. Y además está en un nivel bastante bon, ¿no? Sí, está haciendo bastante bien, o ano también pasado también oficio bastante bien. Este ano está, por lo que parece, está más o menos levando una línea bastante boa, dentro de las posibilidades, ¿no? Porque claro, un equipo humilde es lo que puede hacer. En primera y en segunda, sí. Después pensó que o Depor e o Celta también este año hay que falar bastante de ellos, pero bueno, los dos extremos, parece que hay que estar un poquillo, cada uno extremo diferente, pero bueno. Un poco debilitado en sobre cuanto todo, a tabla. Sobre todo Celta. O Celta positivamente, o Celta ahí arriba, sí. Parecía que sí, Luis Enrique acababa su mundo, pero mira. Sí. Hombre, hubo una pequeña decepción cuando se fue Luis Enrique, pero bueno. Bueno, mañana o pasado, ahora que vengo aquí a Barcelona, dais una lección y después más. Exactamente. Hombre, dais una lección a Barça en su campo, es muy difícil. Es bastante pero bueno, difícil. Pero nunca se sabe. Mientras no lleve meta un gomanita. Mientras no se haya muy escaldado Dalí, ya estamos contentos. Sí, mientras no lleve meta una manita y está muy bien situado de momento el Real Club Deportivo Celta. Mm-hmm. Sí, malo será Ode por haber este año lo que acaba pasando con él es porque... Con dificultades porque, bastante grandes, sí. Bastante grandes, por lo que parece... o tema económico apretas moito, tuvieron que facer moi pouco fichaxes, bueno, bastante fichaxes, pero a coste cero, xente cedida, eso sempre fai que o equipo este máis débil que claro. O outro, hai que remar moito, non sei o que pasará. Pinta, eu a moitos meses vista, pero pareceme que pinta bastante complicado, porque este ano pasará no bastante bastante mal. Bastante porque, apretadiño, ¿no? Sí, a mí pareceme que sí. Pareceme que sí. Aparte por lo que me cheja e por lo que sei, a plantilla tamén anda xustiña, encima empezaron a temporada, antes de empezar a temporada o presidente xa se cargou a Fernando Vázquez. Sí. Sí. Que é unha cousa que non ten ninguna explicación desde o meu punto de vista. Sí. Por lo menos non a deron. Sí, es que non ten ninguna explicación. Co ano e pico que fixo aí últimamente, como subiu o equipo, con pouco dinheiro, con poucas aspiracións e tal, chegaron arriba. Sí. E agora chegai antes de empezar o proyecto, non deixan empezar. Uh-huh. Sí. E a ver Víctor Muñoz, ai, non saía o nombre do adestrador. É Víctor, chamamos de Víctor, igual que a ti. Sí, sí. Exacto, por eso non me salía o apellido agora. Víctor, sí. A ver, que pode facer? Pois este home gusta de xogar moito de maneira moi moi ao ataque, moi ofensiva, para facer ese tipo de xogo necesitas moi bons xogadores. Sí, sí, desde logo. E a ver que pasa, pero o Depor sí que pinta un poquinho mal este ano, a ver. Oye, contanos algo de esos povos, de esos sitios, esos campos que has percorrido mentre estuveches no Ourense e no Bergantiños. Bueno, Ourense, a verdade que como na máis chejar, de feito, chejei e o segundo entrenamento xa me fixe na lesión e non pude recorrer moitos campos. Por desgracia non pude recorrer moitos campos con él na terceira, pero a verdade que vindo donde viña, porque ao estar... A estar por ahí perdido por España, ¿no? No Levante, como Steven, o no Numancia y tal, siempre andas jugando en ciudades deportivas muy grandes, campos impresionantes para las categorías que son. Le veime una muy grata sorpresa do fútbol galego, do fútbol regional de Galicia. Le veime una muy grata, muy buen sabor de boca de xome. Equipos de pobliños, bueno, pobliños, a ver, As Pontes non é un pobliño pequeno, pero bueno. As Pontes, Somozas, pobliños así que parece que non están dentro das grandes ciudades, unhas instalacións impresionantes, uns campos impresionantes, a xente volcase co equipo do pueblo, eso é moi bonito, no fútbol regional, eso é moi bonito, que a xente este no campo, e poder disfrutar deses campos, a verdad que a mí impresionoume a calidad de campos e de fútbol que había no fútbol regional galego, muchísimo. Parece que al no haber tanta xente en Galicia, porque a población, canta máis población tamén tes máis donde sacar, Sí. Pero impresionante, moito, moito, moito nivel, é unha liga moi bonita, moi campos moi bonitos, Villalbés tamén un campo moi bonito. Unhas rivalidades moi moi sanas, con moita xente nos campos, moi bonito, parece moi bonito. E non tuveste que salir de algún campo mellor, porque sempre ocurre, cando vas a un campo destes, salir escoltados por a Garda Civil e a policía local, coubera. Nese nivel non. A verdade é que aí non, nunca nivel, me pasou. Nese nivel, claro que non, nese nivel é máis difícil que, sí, que haxa sí. Tanta... A mí a única vez que me pasou unha situación así, parece mentira con quen foi, foi coas categorías inferiores do Barcelona, jugando en un torneo en Francia. Ostras. Cando ira, non seríamos cadetes, infantiles, non me acordo xa. Tivemos que salir escoltados por a policía francesa do campo, porque parece que chegamos ali na final, non contaban que nos ganásemos, fixéronos un poquinho a encerrona. E aínda así ganamos, tivemos a suerte de ganar e non lle sentou moi ben ao público de Aloy. Esa única vez que te vixen nunha situación destas. Parece moi extraño, porque normalmente cando viaxas con estes equipos, o primeiro é a imaxe, é o bon facer, o bon comportamento da xente, e nada de armar ningún escándalo ni nada. É todo o contrario, tivemos, bueno, non foi polo noso malo comportamento, non, pero vimos obligados a ter que salir dali coa policía, incluso coller os trofeos coa policía. Foi a única vez que me pasou. Pero despois non tuve ninguna situación similar. No. Está mellorando o trato entre personas, sí, que unha cousa é o xogo e outra cousa é a esa. Ademais, eu sempre digo educación que o que lle gusta o deporte, a persoa que fai deporte, que sale a un campo a xogar e tal, hombre, dentro ten o seu picadillo, non? Porque é normal, senón non valía para nada eso. Pero, como é lógico, a min esa xente, pois, dame bon rollo. A xente que lle gusta o deporte e todo isto, a min dame bon rollo, como se suele dicir. Claro, claro. No, pero por norma general o problema non ven coa xente que xoga. Mas que está no campo, en calquer deporte que haxa, a veces sempre vais as cousas un poquinho de mal, ¿no? Pero e a piques, e hai piques, e hai golpes, e hai é o normal do deporte, sí, porque son deportes de contacto e tal. Pero o problema normalmente suele ver por o público, xente que vai ao fútbol e que realmente sí, di que deportista, que lle gusta o deporte, gusta o fútbol, o único que lle gusta é ir ali a enredar, a facer mal ambiente. Sí. O problema normalmente suelen vir nos campos por esa xente, ¿no? Sí, sí. Por os futbolistas non suelen vir. É moi raro, situación moi extrema, é moi raro. Eu tiño visto algunha situación, algún campo, aquí en Hospitalet, que de ver un pai que xa lle prohibiron, incluso, cando xogaba o seu fillo, prohibiron entrar ao campo. Son os peores. Excitaba no campo, tiña que estar escoltado por dous gardas ou por quen fora, pero tiña que estar ali o tío, porque en fin, as voces e as cousas que eu soltaba, eu digo, madre mía, como un tío pode soltar isto? Parte as pernas, non sei, que non sei quantas, en fin, de todo eso. Son os peores, os pais son os peores, sobre todo no fútbol. Uf. Dos nenos pequenos son os peores. Cando os rapaces, ademais, tú, que o sabes perfectamente, que estás no campo, che deu un compañero unha patada por defenderse da pelota ou por querer collele tal, pero tú sales perdonándolle, porque é o lógico. Sí, porque ven se ve, cando estás ali, ti ves quen ven con malas e con boa intención. Ti ben sabes quen ven e che dan unha patada porque alebaches, sabes quen ven a darte, vamos, pero velos vir desde a metros. Claro. Pero pues, os pais sí que son, eso xa falaremos un día a fondo, porque os pais sí que ten pa falar, pero vamos. Eu teño algún caso bastante personal, bastante achejado, de algún compañeiro que está facendo de adestrador con nenos pequenos, e ter que facer 2, 3, 4 charlas ao ano cos pais para pedirles, por favor, que se comportaran, ¿no? Moderación. Sí, o fanatismo dos pais é exacerbado en algún momento determinado. Non teñen tamén esa educación deportiva, que tamén é deportiva, do feito de decir, bueno, pues nos estamos facendo un deporte, practicámoslo dun xeito determinado, e vos vedelo desde fora, que non é tan bueno, non, os pais non o ven do xeito que o ven unha persona que practica o deporte, non? Exactamente. Es que os pais parece que, non sei, que o seu é sempre o bon, o demais son todos moi malos. É o único que existe. Non ven o defecto do seu, fan que crean mal ambiente, crean. A mí sí que eso sí que me da a falar un día, pero vamos, a fondo. Ah, pues fondo, nada, cando queres, ya sabes. Cando un día sacaremos algúns exemplos, falaremos con detalle deles, porque é para facelo mirar, eso sí. Exactamente. Bueno, antes de que me despaso, quería falar un tema. Sí, hoxe, bueno, porque hoxe hai que falar dun tema, porque este fin de semana tuve a sorte de poder estar en Badalona no baloncesto, que uh-huh. xogar, aparte de fútbol, ¿no? Sí, sí. Xogar o baloncesto o Renature Monbus de Santiago. Claro. Oh. En unha ciudad como Badalona, que é ciudad de baloncesto, que... Sí. Vamos. Que lle pregunte con tal juventud. Exactamente. Exacto. por primeira vez na historia, o Santiago Baloncesto ganou no Campo da Peña, sufrindo, pero ganou. Pero ao final gañou, ¿no? Claro. Exacto, y eso hai que celebrarlo. Hai que resaltarlo, sí. Hombre. Que vimos a unha gran plaza a ganar. Hombre. Viñeron ganar a unha gran plaza. Sí, señor. Badalona, sí, sí. Hombre, claro. O sea, que te sigues casi todos os deportes, por así decirlo. Bueno, ¿no? o que me gusta, así intento estar un poquinho informado en todo. Como muy sempre, al estar aí metido, te sientes conocido por todos lados, teño un gran amigo na televisión de Galicia que a veces ven por aquí, uh-huh. de Vamos Campos, este fin de semana tive a sorte de estar con el ahí. Muy bien, estupendo. Despois tive un platar vendo fútbol tamén, vendo deportivo no campo do Español. Uh-huh. Tive a sorte esa. Entonces andas ligado un poquinho a todo, ves, sabes un poquinho de todo. Bueno, pois mira, na próxima semana terás que tú mismo escolles o tema, dices, vamos a falar desto. Exactamente. Perfecto. Entonces, falas-nos do fútbol, do tenis, do... En fin, do das traineras, do que che pareza. Perfecto. Víctor, para nós é un placer terte aquí como compañeiro máis. Como parte do noso equipo, para que os nosos ointes saiban algo máis do noso deporte, do deporte máis en concreto en Galicia, non? Exactamente. Perfecto, igualmente. Eu tamén estou moi contento de estar con vos. A ver que facemos, a ver se facemos bon aquí, pasamos un bon ano e facemos que a xente este ben informada. Moi ben. De acordo. Agradecemos xe moito. Veña, ata a vindeira a semana lo contón. Ata o vindeiro xoves, é unha aperta. Dalle tamén, unha aperta a tua nai. Vale, veña. Ata luego. Bueno, pois estamos escoitando Río Bo. E esta cantiga titúlase O Pico. O Pico.